¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Me sorprendí buscándote. Como el invierno busca el sol, como el borracho busca el alcohol, su forma de sobrevivir. Dejé de ser tu enemiga y bebí de un solo trago tu copa. Quiero que vivas conmigo, quiero andar por tus caminos de Europa. Te pertenezco, te quiero, vuelvo en el silencio, te llamo, te encuentro siempre a mi lado, soy tu esclava liberada, amada, amantes, porque nunca me han amado así. Y te deseo, te obseso, te siento, metiéndome en tus besos. Respiro y en tu aliento y con un suspiro pongo a tus pies todo lo que ves, dispuesto a vivir y a morir por ti. Dejé de ser tu enemiga, bebí de un solo. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cernícalo. Thank you.

Dios mío. Tengo un caballo bien entrenado, mil empalado, y ese es mi orgullo. Tengo un caballo bien entrenado, mil empalado, y ese es mi orgullo.